Ay, ya voy, ya voy. Ojalá que no sea la tarada de la Susana. ¡Susana! Querida, ¿cómo estás? ¡Qué alegría que viniste! Hola, Elenita, ¿cómo estás? Vine para que elijamos la mejor madre del barrio. Así mañana mismo entregamos el premio. ¿La mejor mamá? ¿Vos crees realmente, Susana, que hay alguna buena madre en este barrio de mierda? Ay, no seas así, Elena. Tiene que haber. Mira, te traje algún... dado la turrita. ¿Qué dijiste? No, no, no. Decía, ¿dónde estará la perrita? Se me perdió la Jennifer, ¿viste? Mi perra. Bueno, mira, la primera candidata es la Ramona. ¿La Ramona? ¿La presidenta del centro de jubilados? ¡Claro! Tuvo un hijo a los 47 años. Decime si no es para premiar. Ay, estás en pedo, Susana. Déjate de joder. ¿A vos te parece, pobre hijo, che? ¿Te imaginas? La fiesta de 15 de la hija la va a hacer en un geriátrico. Déjate de joder, che. Bueno, yo decía... No digas nada, Susana. No digas nada. Bueno, si no te gusta la Ramona, tenemos a Gladys. La peluquera me está cargando. Sí, Elena, tuvo 11 hijos. Es una super madre. Una super perra, por no decir otra cosa, ¿viste? ¡Elena! ¿Qué? Bastante turrita la yegua. Tuvo 11 hijos, todos con padres diferentes. Mira, vos sabés que a mí no me gusta correr con chisme, ¿viste? Pero se comenta que los padres de sus hijos son cada uno de los jugadores del equipo de fútbol del barrio. ¿En serio? No, mentira. Claro que es en serio. ¿Cuándo mentí yo? Decime. Me lo dijo el entrenador. ¿Y él cómo sabe? Bueno, porque él era el que la dejaba entrar al club los días de concentración, ¿viste? A cambio de eso, la Gladys le cortaba el pelo gratis. Pero si el entrenador era pelado. Era pelado, sí, tenés razón. Bueno, yo qué sé, Nina, ¿qué te pensás? ¿Que soy chusma? No, no, claro. Bueno, ¿qué te parece Elizabeth? ¡La maestra! ¿Y cómo vas a decir eso, che? ¿Por qué? No solo es madre de 4 niños, sino que además es muy dulce con sus alumnos. Es como si fuera una madre. Por eso, Susana, por eso. Pero decime vos, ¿en qué barrio vivís, nena? En este, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Vos no te enterás de las cosas? No, Elena, ¿de qué me tengo que enterar? Bueno, yo te cuento, ¿viste? Pero vos, musa, mirá que... Bueno, parece que un día la encontraron a la Isabel Metiponga en la biblioteca con un alumno de tercer grado. ¿Qué? Pero es un nene. ¡Es una degenerada! No, un alumno de tercer grado, pero de la nocturna. Tenía como 20 años. Ah, bueno, tampoco es tan grave. Que no es tan grave, que no es tan grave. Pobrecito. Ese chico quedó tan traumado. Imagínate cómo una mujer grande se va a acostar con un bebé de 20 años. Ay, Elena, tampoco exageres, ¿eh? Si mal no recuerdo, una vez a vos te agarraron con el hijo de la Angélica en situaciones bastante comprometidas. ¿Pero qué decís, Susana? Yo le estaba ayudando con la tarea. Nada más. Pero, Elena, el pibe estaba en calzoncillos. Sí, bueno, lo estaba ayudando con la tarea de anatomía, che, pero por favor. ¿Qué cosa? ¿Quién te dijo semejante cosa, che? Pero será chusma la gente, sí, será chusma. Tenés razón. Bueno... Nos queda entonces nada más que la Olga. No me digas que la que tiene el comedor infantil. ¡Claro! Decime si esta no es una madraza. Todos los días le da de comer un montón de chicos. Tiene un corazón enorme. Ay, Susana, si algo tiene esa mina grande, es la buzarda, ¿viste? Es una gorda que lo único que hace es morfarse la comida que dona la gente, ¿viste? Ay, Elena, ¿te parece? Yo creí... Ese es tu problema. Crees demasiado. Pensás demasiado, Susana. En tu condición no es bueno pensar. ¿Qué condición? Nada, querida, nada. Mira, yo la aprecio mucho, la Olga. Vos sabés que es una adoración lo que siento por ella. Pero esa mujer tiene una enfermedad. No puede comer tanto, che. Con decirte que para la Navidad pasada le pidieron al Roque que le llevara en la camioneta hasta el hospital. Ay, pobrecita. ¿Qué le pasó? Se atragantó con un lechón y dos pan dulce. ¿Todo junto? Y sí, y eso que todavía no habían traído los turrones, ¿sí, no? Bueno... No tengo más candidatas. ¿A quién elegimos? Y bueno, Susana, si no tenemos ninguna otra candidata, tendríamos que elegir a alguien de la comisión, no sé, digo yo. Y ambas sabemos quién es, ¿eh? Una excelente madre, abnegada, responsable, dulce, trabajadora, respetuosa, religiosa e inteligente. Ay, no sé, Elena, te agradezco, pero me parece que no corresponde que yo me lleve el premio. ¿Quién? ¿Vos? Ay, pero ¿quién está hablando de vos, nena? Me refiero a mí. ¿Quién más que yo puede ser la reina de la madre del barrio? ¿Vos? No me hagas reír las medias. Si vos sos la más irresponsable, amarga, vaga, irrespetuosa, hereje y pelotuda que yo haya conocido. ¡Oh, mirá! ¡Qué feo, Susana! ¡Qué feo lo que decís! ¡Qué feo! Eso es la envidia. La envidia te está matando, nena. Mira, vos estás así porque tus hijos no te regalaron nada para el Día de la Madre. Sí que me regalaron. Me regalaron una linda tarjetita y un celular. ¿Un celular? Seguro que debe ser afanado. No, mira, a mí me regalaron un televisor chatito de 32 pulgadas. Pero no te sientas mal, ¿eh? No todos tienen la misma suerte. Elena. ¿Qué? ¡Andate a la mierda! ¡Ay, la puerta, nena! ¡Ay, pero qué histérica que está! Che, es la envidia la está matando. Che, pero me va a quedar linda la coronita, ¿eh? No, no hay con qué darle. ¿Cómo no voy a ser la reina de las madres si me la paso luchando por la moral y las buenas costumbres? El Swiss Lamb, my creator, ¿sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Programa número 11 de Patas para Arriba. Hola, Anto. ¿Cómo estás? Hola, Jar. Estoy totalmente afónico. Me cagué mojando. Todos. Todos nos cagamos mojando. Tuve un día complicadísimo hoy. Esto es como un psicólogo, ¿viste? El programa de radio. Hola, te escucho. Hola. Gracias. Ya lo hicieron a eso, ¿no? Lo hicieron, me parece. Si no, sabe cómo lo hacíamos. No, esto es como un psicólogo. Hoy voy a contar todos los problemas que tuve, a ver si lo... acaba de pasar... una camioneta con luces azules. No. Ay, no me digas. Sí. Empezó el programa y pasa la camioneta. Qué miedo. Es muy común. A mí me pasa siempre eso, ojo, ¿eh? Cuando hacemos una obra de teatro, un recital o algo, empezamos y pasa esa camioneta con esas luces azules, terrible. No estamos solos, Santo. Claro que no. Hola. ¿Cómo te bajas? Hola, ¿cómo estás, Luz? ¿Tenés que acercar tanto al sí, micrófono? Y tenés que acercar y además lo tenés que bajar un poquito. Bueno, les cuento, Luz. Luz es muy chiquita, es muy bajita y no llega casi. ¿Se te escuchó ahora? A ver, hola, Luz. Hola. Igual, hablas muy despacito. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, che? Gracias por venir a visitarnos justo un día de lluvia. Sí, vení. Bueno. ¿No será por eso que empezó a llover? Debe ser. Bueno, y todavía estamos esperando también a Emi, que va a estar viniendo, y sí, creo que van a venir, si no tienen ningún problema. Ojalá que no. Y también por ahí va a venir la nena también. Y el programa va a ser un éxito, por fin, alguien que vaya a la tele. Un programa familiar. Un programa familiar, como los Benvenuto, no te veía decir eso, los Benvenuto, porque yo no creo que nadie se acuerde ya, los Benvenuto. Vos, Blues, no te acordás, ¿no? Yo no me acuerdo. Vos no seas hija de puta. No me hagas sentir un viejo chote. No, sinceramente. Los Benvenutos, Telefe, los domingos al mediodía. Los domingos en familia. Sí, me acuerdo la canción, me acuerdo quiénes son, pero yo era tan pequeña. Bueno, está bien. Sí, eras pequeño, ¿no? Bueno, yo también era pequeño, yo lo miraba. Más de 10 debías tener. Y me atrevo a decir. No te atrevas, no te atrevas. No te lo voy a permitir, como dice nuestra querida amiga, nuestra Zuma Lubato. Es amiga del programa, escucha el programa, programa. Hablando de escuchar el programa, hoy nos están escuchando mucha gente que antes no nos escuchaba, en realidad. No es que nos están escuchando nuevos oyentes. Nuevos oyentes, eso quise decir. Mucha gente en realidad no nos escucha, como debe ser, porque si no hablaría muy mal de la gente si tuviéramos muchos oyentes. Pero bueno, hay algunos que... Que la gente que nos escucha que recomiende el programa. Sí, que recomienda a los amigos también a los enemigos. Viste, si el programa no te gusta, llamá a esa persona que no te bancá y decirle, escuchá Patas para Arriba de las 8 hasta las 10, que te va a reencantar. Y los clavas con este programa. Tenés que hacer eso, acordate. Bueno, pero como les estaba diciendo, antes de contar eso, quiero decir algo. Necesitamos su llamado. Eso es muy importante, que nos llamen a la radio, que nos manden mensajito. Hoy no trajimos el número. Sí, es verdad. O sea que el número de celular lo vamos a decir después. Otra vez, Rocío, que siempre estás escuchando, mandame un mensajito y decime cuál es mi número de teléfono, porque no. Por favor. Otra vez nos olvidamos el papelito, somos un desastre. Porque estamos trabajando sin productor. Ya es el tercer. Es verdad. El tercer. ¿Qué pasó con viernes? Nuestro productor. No sé qué tenía que hacer, tenía algo. Ninguno de los dos productores, ni Diego. Ni, no digo nuestro operador, sino el productor, ni Diego Galde, ni el señor Víctor Díaz han venido hoy. No sé por qué, no tenemos nociones. Vamos a enviar a Johnny, nuestro cronista de exteriores, a que investigue un poquito a ver qué es lo que está haciendo el señor Víctor. Bueno, Rocío, mandame un mensaje, o alguien de nuestros por oyentes, favor. Manden un mensaje con el número. Ah, Luz, vos lo tenés. Bueno, Rocío, no mandes nada, no gastes. ¿Cuál es el número de teléfono, Luz? Para el celular, para que nos manden mensajitos. Bueno, 011-15-58-91-67-08. ¿Y qué te parece si lo decís de nuevo, pero acercándote más al micrófono? Porque si no, la gente no te va a escuchar. Para que esas cosas no se dicen. Ah, pero... Son cosas que, como la gente no nos puede ver, podemos hacer lo que querramos. Por ejemplo, sacarnos la zapatilla, como estamos todos en patas en este momento, porque es nos cierto, hemos mojado. Porque es cierto, no somos mojados. Ahí para que lo escribas nuevamente, así todos lo podemos decir después. Lo escribo... Escribilo y también decilo en el micrófono para que la gente pueda escribir. Bueno, escribirnos. Lo digo, me acerco más. Acércate entonces, más, muy bien. Entonces, 011-15-58-91-67-08. Muy bien, ese es el número, ese es el número. ¿No tenés lapicera? Bueno, no cuentes esas cosas. Bueno. Esas cosas no las tenés que contar. Bueno, mándennos un mensaje. Y también se pueden comunicar con nosotros al 02-324-92-869, que es el teléfono de la radio. Pueden llamarnos, dejarnos un mensajito, le va a atender la voz sensual de la radio, que es Diego, porque en este momento nuestros productores no vinieron, así que va a atender seguramente él. Y llamen aunque sea para escucharlo. Él está atiendo yo el creo culo. Que lo llaman, lo escuchan. Llamen y cortan. Y obviamente, ¿qué, claro, ¿qué van a hacer? Es un antes y un después en su vida. En su vida, llamar y escuchar a Diego, realmente. Charlie está también ahí, pero no sé qué está haciendo porque no va a atender el teléfono. Está enojado porque se mojó. Sí, la verdad se le arruinó el peinado. Porque les cuento, a pesar de que esto es radio, gente, Charlie Arias, nuestro compañero que va a estar más adelante para la gente que recién hoy nos está escuchando, a pesar de que esto es radio que no se ven, Charlie viene producido, se peina, va a la peluquería, se pone ropa. Bueno, nosotros también nos ponemos ropa, no venimos de nuevo, pero digo, se preocupa mucho en la ropa. Nosotros ponemos jean, lo primero que encontramos. Charlie no. Charlie se preocupa mucho en la ropa y bueno, hoy está medio caliente por el tema que se mojó y bueno, se le arruinó el peinado. Como estaba diciendo antes, Tone, sí. Hoy tenemos nuevos oyentes, gente que nos va a estar escuchando, y le quiero dedicar el programa justamente a esos nuevos oyentes. Bueno, dale. Si me permitís, le quiero dedicar el programa a Yor, que nos está escuchando desde Capital, desde Buenos Aires. Yor, te mando un beso muy grande y gracias por estar escuchándonos. Hoy es la primera vez que nos va a escuchar, así que estamos nerviosos. Ojalá que salga bien el programa. Sí. Y tiene que salir bien. Jor desde Buenos Aires que nos está escuchando. Y también se lo quiero dedicar a otro Jor. también otro York que nos va a estar escuchando, pero esta vez no de Buenos Aires, sino desde Chicago, Estados Unidos, que nos está escuchando a través de internet, a través de www.delvisocultura.com.ar/radio. York, también te mando un beso muy grande y gracias por estar escuchándonos. Entonces se lo dedicamos a los dos York que nos están escuchando, también a Emma, un compañero de York de Capital, que seguramente debe estar escuchando. ¿Qué, Charlie? No, boludo. No, vení vos a saludarlo. A dedicárselo. ¿A quién quiere dedicárselo? ¿A quién? No, yo no lo ves. Bueno, está bien. Charlie se lo dedica también a David, el novio de York, que también está escuchando. Listo, está bien, se lo dedica a Charlie. No debe estar escuchando ahora, boludo. Bueno, está bien. Y también se lo quiero dedicar a Débora, que también nos está escuchando. Bueno, nos escucha siempre. Débora no es la primera vez que nos escucha. Y que nos... tiro algunos temas también para pasar. No podíamos decir eso. ¿Sabés que me dijo? No digas que soy... Sí, es tu cuñada. Igual, no, ¿quién sabe quién sos vos? La gente no sabe que vos sos... que estás emparentada. Bueno, no es la parte de beso, es la parte de dedicación. Yo quiero dedicarle también el programa a alguien que también nos está escuchando a partir de hoy. Quiero pensar que ya encendió la radio y nos está escuchando. Espero que haya tenido tiempo. Claro, sí, no, porque está fónico, aparte, entonces también para que se recupere. A Gustavo, si nos estás escuchando, te dedicamos a este programa también. ¿Y Luz, vos querías dedicárselo a alguien? No. Ah, pensé que querías dedicárselo a alguien. No, yo le dediqué a Débora, que no digo que es mi cuñada, pero... También, bueno, vamos a vender un poquito el programa, Anto. Sí. A ver, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? Sí, bueno, hoy vamos a tener Pegate una leída, como siempre, con un cuento bastante lindo de Fontana Rosa. También vamos a, bueno... Y hoy van a venir los chicos de Nada del Otro Mundo. Pero bueno, se le complicó por el tema de la lluvia. El clima no ayudó. Empezó a llover mucho y bueno, lo llamamos nosotros y le dijimos no vengan porque no se van a mojar y demás. Bueno, pero como siempre también vamos a tener los tips. Hoy van. Los tips para arriba con Charlie Tony. Sí. ¿Cuál va a ser hoy? Hoy va a ser cómo levantarse minas haciéndote notar. Así, muy bien, presten atención, muchachos. Cómo levantarse minas haciéndote notar. Diego, presta mucha atención, que vos todo el tiempo estás preguntando, ¿no? Quiero levantarme una mina, ¿cómo hago? Bueno, hoy Charlie y Tony van a traer consejos para claro eso. Que sí. ¿También vamos a decir algo? Puedes decir lo que quieras. Me acaban de decir que sí, pero que pido perdón porque la deschavé. Ah, bueno, está bien. La deschavaste, no podía decirlo. Hablando de eso, ¿te puedo interrumpir un minuto, Tony? Claro que sí. También le quiero dedicar el programa a dos personas más que también nos ha ayudado con la música. A Cecilia, que también nos está escuchando desde Del Viso. Y también a Maxi, que también nos está escuchando desde Del Viso. Espero que nos esté escuchando, que también nos recomendaron algunos de los temas que hoy vamos a estar pasando en el programa. Sí. También vamos a tener la agenda... Sí, bueno, y también los mensajes, o sea que si nos mandas un mensaje... Al 011-15-58-91-6708... Lo estaremos leyendo. Lo vamos a estar leyendo. También le vamos a contar un poquito la música que vamos a tener en el programa de hoy, así medio rapidito. Vamos a tener, tuvimos a Boom Boom Kid con Mi Vida en el principio. También vamos a tener a Eterna Inocencia con La Muerte Pobre. Ciudad Vitecos con Manifestación. ¿Qué más, Anto? Yeas con Deja Vu. Lisandro Aristimuño, Canción de Amor. La Buenos Aires Blues Band, Constitución, 13 pesos. Los Ramones, Road to Ruin. Yo con el inglés, ya saben, no tengo onda. No, nosotros tampoco, así que bueno, Los Ramones. Soy un tremendo desastre y bueno, y Arbolito, como siempre. Como siempre vamos a estar terminando con Arbolito. Bueno, un programa bastante movidito. Bueno, Nada del Otro Mundo no va a estar, así que vamos a ver cómo vamos a llenar ese bache. Seguramente con alguna boludez, algo que se nos vaya ocurriendo en el momento. Bueno, gente... Escuche, patas para arriba. Estoy pensando en algo, tonta, te iba a decir. No, no quise decir tonta. Epa, más respeto, no, ¿eh? Anto, te quería decir. Estoy pensando en algo. Basta, bueno, Anthony. La gente que recién hoy nos está escuchando, la gente que nos escucha siempre sabe cómo somos. La gente que recién hoy nos está escuchando, bueno, Georgie de Buenos Aires, sabe cómo somos, cómo soy y demás. Qué suerte, pero George de Chicago. No sabe cómo somos. Le pido perdón por mi horrible inglés y decirle que apenas hablo en mi idioma, que el inglés me cuesta mucho. Encima short de Chicago. Me encanta decir short de Chicago, short de Buenos Aires. Encima short de Chicago habla muy bien español también. porque tiene padres guatemaltecos y demás. Claro, se me sentí vergüenza. Ah, claro. Lo he leído vos. O sea que habla bien inglés y habla bien también español. Bueno, entonces, gente, esto es todo lo que vamos a tener hoy en Patas para Arriba. Dime la hora, es tiempo de marchar. Toda la tierra, allá donde voy, me conoce hace tiempo y ve como el barrio camina sobre. Ya no podré, dejo tristeza en mis pasos, dejo la muerte en mis manos y arrastro. ¿Sabías que si querés terminar tus estudios no te pueden exigir que tengas DNI o pagues cooperadora? El Estado debe garantizar tu educación. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Bueno, oyentes, seguimos acá en Patas para Arriba. Vamos a pegarnos una leída. Vamos a pegar... Qué buena noche, ¿no? Para pegarnos una buena leída. Recién estamos hablando de ver pegarnos una leída ahora, escuchar el programa y después vernos una linda película. Con algún refrigerio, ¿por qué no? Sí, con... Nos estamos riendo, gente, porque tenemos nuestra mesa, les voy a contar. Cuando, y a Anto también le pasa lo mismo, y también a Luz parece, cuando nos mojamos, cuando llueve, y con tal, viste, ese frío, que no hace frío en realidad, pero esa cosa de la humedad. Uno necesita recuperar. Recuperar y nos da mucha hambre. Entonces tenemos papas fritas, palitos salados, tenemos chisito, tenemos Coca-Cola, tenemos una tarta de manzana espectacular que ya le vamos a empezar a dar. Sopa. ¿Eh? Sopa. Y bueno, y luego se está tomando una sopa, ¿de qué es? Sopa Nor. ¿Eso es en sobrecito? Claro, pero no puedes decir la marca. Perdón. Bueno, no me avisás. Nor. Va a tener que pagarnos. Allí ahora. Donde estés. Allí donde estés vas a tener que pagarnos por nombrarte. Bueno, tenemos la mesa llena de comidas, así que disculpen si no encontramos los papeles y demás para lo que tenemos que hacer. Antes de pegarnos una leída, les quiero recordar el número telefónico de, para que darnos mensajes. Sí, 011-15-58-91-67-08. Y también, bueno, pueden mandarnos mensajitos y también se pueden comunicar al 023-204-92-869. Estoy tentado de decir, porque también Diego nos está escuchando también de Estados Unidos, estoy tentado de decir, y si están en el exterior, marquen 0054-2320-492-869. Pero es demasiado pretencioso. Bueno. Pero bueno, ¿quién te dice? Por ahí están al pedo, le sobró. O si no, que manden un, claro, un mensaje. Manden un mensajito por... también a nuestro celular. El celular desde el exterior creo que es 00549 y el resto del número sin el 15. Creo que es así. Ay, la verdad. Bueno, no estoy seguro. Idea. No estoy seguro. No sé. Bueno, qué sé yo. Pero la gente que está acá en Del Viso sí se puede comunicar con nosotros. Sí. Y la gente que está en Buenos Aires también. Escuchaste, Shore. Así que también puedes mandar un mensajito acá al programa. ¿No vamos a pegar una leída, Anto? Sí. ¿No vamos a leer algo? Siempre leemos del negro de Orina. Vamos a leer otro negro. De negro Fontana Rosa. Un genio realmente. Sí. Un rosarino. Y vamos a leer un cuento que se llama... Iniciación. Aguánteme un minutito, voy a tomar un poquito de agua porque si no me voy a poder. Mientras decía algo, Anto, no sé, cualquier cosa. Bueno, no sé, me la pones así, ¿qué quieres que diga? Vamos a ver. Me suelen decir eso, me la pones así y ¿qué quieres que diga? Me lo han dicho varias veces, Anto, más de lo ¿serio? Que vos pensás, sí. Wow. Me la pones así. Sí, no, pero no hablo bien inglés, me expreso mal. Hoy no es mi día. No te pongas colorada, Anto. Pero si no me ven, ¿qué importa? Hoy no te trajiste el escote. Es que, no, viste, llovía, no. Como que se ponía complicado, ¿no? Es verdad, se te junta agua ahí, ¿no? En el escote sí, después. Sí, es que sí. Sí, es complicado, es complicado. Sí. No, se me ocurren muchas cosas. Todas al mismo tiempo. Todas al mismo tiempo, una cosa así, estoy transpirando, mirá. Estoy transpirando. Sí, ¿no? Algún día vamos a tener una cámara acá para que la gente nos pueda ver, ¿no? Pero... Bueno, en tu caso va a salir bueno porque realmente vos sos muy linda. Pero vos sos medio reacio a las cámaras. Sí, la yo, otra vuelta... exacto. No, no cuente. Bueno, la otra vez estaban sacando fotos para el Facebook, no, los compañeros que después más adelante van a venir. Y yo no quería que se me saquen fotos, porque no me gusta sacarme fotos. Ay, ¿pero por qué? A Charlie le gusta sacarse fotos. ¿Por qué a vos no? Hay incluso, chicos, en la web de luisoscultura.com.ar/radio, está la foto de Charlie, así que si alguien quiere entrar... Sí, Charlie, lo tengo que decir. ¿Y para qué te sacas foto, bueno, boludo? Dice, no lo diga. Pero bueno, tenemos ya que está, tener ya lo fotos dije. De Har también. No, mía no. ¿Para qué? ¿Para qué? Habiendo gente tan linda acá en el programa. Vos sos hermosa, ay, Luz es hermosa. Ya le vamos a sacar una bueno, foto. Bueno, Charlie, está bien. Charlie es hermoso. ¿Quién? Diego. Sí, Diego es hermoso. También. Charlie, me encanta porque Charlie no viene al estudio, él viene en su parte nada más, pero empieza a gritar desde el otro lado. Y es complicado. Y aparte a veces hace seña, ¿viste? Claro. Yo estoy de espaldas al vidrio, a veces siento que está haciendo ruidito. Porque les cuento, gente, nosotros estamos en una cabina y tiene como... es una pecera. Paño, una pecera, entonces tiene todo vidrio. Y no escuchamos del otro lado. No escuchamos. Y Charlie hace gestos y nos quiere decir cosas y a veces no lo entendemos. Bueno, me encanta contarlo. La intimidad de patas para arriba. Bueno, nos pegamos de una vez por todas, una leída, dejémonos de boludez. Entonces dijimos que era de Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa. El cuento se llama Iniciación. Y dice así. Yo creo que a mi padre se le ocurrió ese día que entró al baño y yo estaba bañándome. Dijo, permiso, y entró, sin esperar que yo contestara. Cosa que siempre hacía y que a mí me jodía bastante. Pero él tenía esa costumbre de los clubes, de los vestuarios de los clubes. Le gustaba esa cosa muchachera de la falta de privacidad en los clubes. Y entonces, entraba. Yo creo que fue ese día porque me pegó una ojeada, empezó a buscar algo en el botiquín y por ahí me volvió a mirar. Cerró el botiquín y se fue preguntándome si salía bien el agua de la ducha y sin esperar a que yo le contestara. También es cierto que yo hacía poco que me había puesto los pantalones largos, a instancia de mi viejo, que le preguntó a mi vieja qué esperaba para comprármelos, y le dijo que faltaba poco para que se me pasaran las bolas por debajo de los cortos. Además, a mí me había agarrado una gripe fuerte y había pegado un estirón interesante. No diré que me había puesto alto porque nunca fui alto, pero para esos días había pegado un estirón considerable. Al poco tiempo lo encontré a mi viejo hablando en voz baja con mi madre, y esto me sorprendió, porque mi viejo hablaba muy poco con mi madre. Eran de esos matrimonios de antes, que funcionaban con muy pocas palabras, con acuerdos tácitos, con miradas, con gestos. Por otra parte, se daba por descontado que el padre no tenía por qué contarle sus problemas a la esposa. Pero yo entré en la cocina, no sé, buscando qué cosa, y ellos estaban hablando en voz baja. Cuando me vieron, dejaron de hablar, o cambiaron la conversación, no sé. Algo que yo me di cuenta, y me dio la impresión de que mi viejo quería convencerle a mi madre de algo, y que a ella no le caía del todo bien el asunto. Después, esa tarde, mi madre, mientras planchaba, me miraba. Daba un par de pasadas con la plancha y me miraba. Después volví a planchar. Yo estaba estudiando química, me acuerdo, una materia que detestaba. Y me hacía que no la veía, pero notaba que ella me estaba observando. Pasó un tiempo y no ocurrió nada. Digamos, todo esto que ahora yo cuento lo relacioné después, después que pasó todo. En ese momento, digamos, lo noté, pero no le di mayor importancia. Después até cabos, más adelante. Muy bien. Un día mi viejo aparece de tarde, y eso era raro en él, que casi siempre aparecía ya bien de noche, y me dice, vestite. Ahí fue, yo me di cuenta de que había algo raro. Cuando él me dijo, vestite, yo ya presentí que había algo raro. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Al club, me dice. Me acuerdo que salimos juntos, caminamos esas 3 cuadras y llegamos al club. En el trayecto mi viejo no me habló una palabra, nada. Llegamos al club y mi viejo entró en el buffet. No había un alma. Mi viejo se movía en el club como en su casa, o mejor dicho, o mejor que en su casa, porque se la pasaba más en el club que con nosotros. ¿Está Mendoza?, le preguntó a un tipo que aparece detrás del mostrador. Salió, le dicen. Cagamos, dice mi viejo. Pero vuelve, dijo el tipo. Lo esperamos entonces, dice mi viejo. Acá, con el compañero, lo esperamos. Nos sentamos en una de las mesitas del salón. Mi viejo, después de hablar conmigo algunas pavadas, banalidades, las clásicas preguntas de cómo me iba en el colegio, esas cosas, me empieza a decir que todo llega en esta vida, que el tiempo pasa, que yo ya había dejado de ser un pibe, que estaba empezando a ser un hombre, que había algunas cosas que yo tenía que conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy por encima, todo más amagado que concreto. Pero era la primera vez que nos poníamos los dos, uno frente al otro, solos, en una mesa, a hablar de esos asuntos. O mejor dicho, hablaba él, yo lo escuchaba. De todos modos, era la primera vez. No fue muy larga la espera, sin embargo, porque enseguida llegó el Mendoza en cuestión. Era el bufetero del club. Yo lo había visto un par de veces antes. Y se ve que ya habían conversado de la cosa porque mi viejo le dijo, acá está el hombre, señalándome, y el tipo dijo, así que este es el campeón. Y enseguida mi viejo se levantó, lo agarró del brazo y se lo llevó hasta el mostrador. Ahí estuvieron hablando unos minutos con gran familiaridad. Mi viejo le dio unos pesos que sacó de la billetera y después se acercó de nuevo hasta la mesa. Te dejo con Mendoza, me dijo. Es un amigo. Él se va a ocupar de todo. Anda tranquilo, que todo va a salir bien, le dijo el otro a mi viejo desde atrás del mostrador, mientras acomodaba unas facturas que se ve quería dejar arregladas antes de venirse conmigo. Después te veo en casa, me dijo mi viejo, y se fue. Este Mendoza entró a lo que era la cocina del club y enseguida salió con un saco puesto, así nomás, sin corbata. Me acuerdo que agarramos el auto de él, un Plymouth viejo, todavía me acuerdo, y salimos. Ni sé para qué lado agarramos, pero este Mendoza tampoco me dijo nada. Llegamos a una casa grande, y bajamos. Mendoza entra y me hace esperar afuera. Al ratito sale y me dice, entrá. Yo entro. Era un living amplio, bastante bien puesto, con unos sillones, esas mesitas con mantelitos de encajes y unas muñecas sobre las mesas, todo bastante rococó. Y ahí había una mujer, alta, grandota, que debía ser bastante joven, andaría por los 35, por ahí. Lo que pasa es que para mí, en ese entonces, era casi una jovata, una veterana. La mujer tenía puesto una especie de salto de cama con muchos bordados y chinelas. No era fea, para nada. Tenía un pelo muy negro, me acuerdo, y los ojos muy pintados. Me acuerdo también del perfume. Un perfume dulzón, penetrante. Mendoza y la mujer cuchichearon. Un momento, se rieron, y enseguida Mendoza se fue hacia la puerta. Te espero en el auto, me dijo, y me guiñó un ojo. Vení, pasá, pasá, me dijo la mujer, apoyada en la puerta que daba al patio, y que era parte de una mampara con un vitró. Entonces me acuerdo que pasamos a una pieza, un dormitorio, donde había una estufa de esas altas a la que en la parte de arriba le habían puesto una ollita con hojita de eucalipto para secar el ambiente. No me podré olvidar nunca de ese olor. Sentate, me dijo la mujer, y me señaló una silla. Yo ya vengo. Yo me quedé ahí sentado en la punta de la silla, mirando todo con las manos agarradas, medio tapándome los puños de la camisa que me sobresalían por debajo del saco, porque estaban medio despeluzados y me daba vergüenza. Enseguida vuelve esta mujer del baño y se había sacado esa especie de batón de salto de cama que tenía. Tenía puesta una camisa blanca y una pollera, sencilla nomás, ¿eh? Se sentó en la cama y mientras me miraba, dejó caer las chinelas y subió las piernas a la cama. Yo trataba de no mirarla mucho, pero ella me miraba permanentemente. Por ahí me dijo... Tenés lindos ojos. Yo me quedé mudo y enseguida tratando de no mirarla. ¿De veras? Repitió. Tenés ojos muy lindos. Después se hizo un silencio y yo noté que estaba transpirando. Yo estaba transpirando. Era un silencio muy pesado y solo se oía el tic-tac de un reloj desde la otra pieza. Entonces ella se levantó y se acercó lentamente a mí. Se agachó enfrente mío y puso sus manos sobre las mías. Después se levantó, sin soltarme las manos, ¿eh? Y yo quedé casi obligado a mirarla a los ojos. Entonces ahí fue cuando me dijo... Hay cosas que un hombre tiene que saber. Los Reyes Magos son los padres. Después, lo único que me acuerdo es que me fui de aquel lugar... llorando. Este fue el Pegate, una leída del día de hoy. La iniciación, no, iniciación sola. Iniciación de El Negro Fontana Rosa. La verdad que está muy bueno, chicos. Busquen en las bibliotecas o en internet también, ¿por qué no? O en las librerías, los libros del Negro Fontana Rosa, que es un gran autor argentino, rosarino él. Que él muy llevadero mucho, de leer muy llevadero, también exacto, sus cuentos. Exacto. A lo mejor estilo Dolina, o sea, son estilos diferentes, pero digo, sí. Dolina también es llevadero y se puede leer, al que por ahí no está acostumbrado como nosotros a leer El Negro Fontana Rosa. El Negro Fontana Rosa escribe mucho sobre fútbol, es un gran amante del fútbol. Sí. Fue un gran amante, ya nos dejó hace un par de años, dos años, un año, no me acuerdo bien. Pero es un. Justamente ahora se está estrenando en el cine Bugue el Aceitoso, que. Sí. Es un personaje creado por él. ¿Fuiste a verla o no? No, no fui a verla, pero vi los adelantos antes de ver otra película. Bueno, entonces en el Pegate una leída de hoy estuvimos leyendo Iniciación de Roberto Fontana Rosa. Acuérdense, como siempre decimos, hoy a partir de las 12 de la noche de hoy van a poder entrar a nuestra página de internet www.delvisoscultura.com.ar/radio y ahí van a poder descargar si quieren el cuento de El Negro Fontana Rosa. Pero como decimos siempre, les recomendamos acérquense a las bibliotecas, que son gratuitas. Y bueno, como dijimos en el programa anterior, ¿no? Si quieren recomendarnos algún cuento, algún autor, o si quieren mandarnos, pueden hacerlo. Cosas escritas por ustedes también, ¿por qué no? Que quieran leerlo, que quieran que lo leamos acá. Claro. En el programa. La verdad que me gustó. Me gustó el cuento de hoy. Esta cosa de... Igual espero que ningún chico nos haya estado escuchando. Se me trabe. Espero que ningún chico nos haya estado escuchando. Porque está bueno eso de mantener la ilusión, ¿no? La ilusión de que... Los Reyes Magos existen, aún y más. Existe. ¿Vos cuándo supiste que los Reyes Magos son lo que son? Ay, mira, sabes que lo supe siempre. ¿Lo supiste encima, siempre? Encima mi viejo, o sea, mis viejos solían hacer traer pastito, se tomaban todo el laburo y yo lo sabía. Sos una turra. Bueno, igual te hiciste la que sabe, que no sabías. Pero por supuesto. Ah, sí, o sea, hoy tus padres se están enterando hoy. Bueno, pero igual, para mí era re lindo el esfuerzo que ellos hacían. Sí, la verdad. No, yo fui bastante pelotudo para muchas cosas. Fui bastante pelotudo. Recién creo que a los 12 años me enteré. Mira, a los 12 años, te juro. Sí, no, 12 años no, porque estaba en séptimo, estoy pensando. En sexto grado me enteré. A los 11 años me enteré que... porque ¿sabes qué era lo que pasó? Mi razonamiento era el siguiente. Mis viejos no tenían un mango, ¿no? Entonces decía, cuando yo le pedía algo, no tengo plata, y de golpe llegaba, uy, gesticulo mucho, gente, muevo mucho las manos y tiré la mierda del micrófono. Entonces, no teníamos guita, qué sé yo, y llegaba el Día de Reyes y tenía el regalo. Y yo digo, no pueden ser, porque mis compañeros, claro. Viste que los compañeros te van diciendo, no, boludo, son los padres. Y yo no puede ser, si no teníamos guita, ¿cómo puede ser? Igual lo más explícito que me sucedió a mí respecto a los reyes es que me regalaron un libro para unos reyes, ¿no? Con dedicatoria. y mi apellido es Gaspar y decía parte del rey mago Gaspar y entre paréntesis decía Ini, o sea que... ¡Qué lindo! Eran mis padres. Eran tus padres. Qué bueno, ¿no? Esa cosa que hacen los padres. Qué bueno. Yo cuando tengo un hijo voy a hacer eso. Y más todavía. La fantasía está muy buena. Sí. Está muy buena la fantasía en los niños. Es lindo el ritual de saber que se levantan, de que ven. No solo con los reyes, sino con otro tipo de fantasías. O sea, la mundo... sorpresa, ¿no? Exacto. Está muy bueno. Quiero volver a ser chico. Sí, antes. Queremos volver a ser chicos. Que el día de Reyes nos den regalos. Claro. ¿No? Está bueno eso. Y por muchas razones quiero volver a ser chico. Sí. Y bueno, flasheemos que somos chicos. Tira la rima, yo quiero ver cómo la gente se aproxima, cómo se arrima, no quiero ver a nadie que se deprima, no te reprima. Aquí te traigo mi medicina, porque es más fuerte que la penicilina, que la morfina, que rompe oreja, que te asesina. No te lo puedo explicar así en mi vida, yo voy viviendo el día a día. Siempre donde vos me cruzo con inspiración, improvisación, motivación, celebración. Con todas esas cosas puedo lograr la creación de una canción que sale desde adentro del corazón. Así que presta atención porque aquí empieza Manifestación, manifestación. Todas las manos en el aire, pide que el cuerpo baile. Todas las manos en el aire, pide que el cuerpo baile. Todas las manos en el aire, pide que el cuerpo baile. Todas las manos en el aire, pide que el cuerpo baile. Déjate llevar, súmate a nosotros. Te puedes soltar, también puedes saltar. Cantar, bailar, que no hay nada más lindo que festejar, que celebrar. Hacer tu campo para brindar. Sabes que nosotros no te vamos a defender, porque la vida es una sola y que vivir a pleno. Prende la consola, que corra la bola. Lo pasó, pisao, en el olvido quedao. Yo me figura un poco en este ciao. Así que no te persigues con la mano arriba, porque no somos divas. Así que no te persigues con la mano arriba, porque aquí empieza manifestación. Manifestación. Todas las manos en el aire, pide que tu cuerpo baile. Todas las manos en el aire, pide que tu cuerpo baile. Todas las manos en el aire, pide que tu cuerpo baile. Todas las manos en el aire, pide que tu cuerpo baile. Déjate llevar, súmate a nosotros, tú puedes soltar. También puedes cantar, gritar, bailar. Que no hay nada más lindo que festejar, que celebrar. Hasta tu copa va a brindar. Sabes que nosotros no te vamos a defraudar, porque la vida es una sola y que vivir a pleno. Prende la consola, que corra la bola. Lo vas a pisar, en el olvido quedao. Yo te asegurao, un poco necesitado. Así que no te persigues por la mano arriba, porque no somos policía. Así que no te persigues por la mano arriba, porque aquí empieza manifestación. Manifiéstate, tú puedes hacerlo, nadie va a detenerlo. Manifiéstate, tú puedes hacerlo, nadie va a detenerlo. No va. ¿Sabías que en cualquier trabajo existen derechos que tus empleadores no siempre cumplen? Tenés derecho a un salario, aportes para tu jubilación, obra social, salario familiar si tenés hijos, vacaciones y un seguro contra riesgos de trabajo. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. ¿No se dan una idea, gente, el hambre que tengo? Hay una hambruna acá. Me estoy comiendo todo y sigo teniendo hambre. Estoy famélico, no doy más. O sea, cada vez que vemos que no dice más aire, atacamos. Claro, ahí, o sea, vieron que hablamos así, se apaga la lucecita que dice aire y le empezamos a dar. No, tenemos mucha hambre. Gente, estamos esperando que nos manden un mensajito. Sí. Si tienen ganas, si no, no. Pero estás ahí, del otro lado, llueve torrencialmente. ¿Qué otra cosa es puedes viernes. Hacer? Manda un mensajito. Claro. Por lo menos para saber que del otro lado hay alguien. Porque es bastante triste. Piensen en nosotros. Debe ser como una tonadita mexicanita. Me sale una... A ver, ahí ya fue otra ahí cosa. Ya, ahí fue otra cosa. Cuando yo quiero hacer algo, cuando yo quiero hacer algo, no me sale, qué sé yo. A Charlie le salen muy bien las voces, pero bueno. No se lo digas porque después es imbancable. Gente, hoy va a estar Charlie Tone. Sí, con los tips. Con los tips. Hoy, cómo levantarse una mina haciéndote el interesante, haciéndote el lindo. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, algo así. Acá. Alguien ha movido mis papeles. Cómo levantarse minas haciéndote notar. Acá están tus papeles. Ah, perfecto. Bueno, gente, mándenos un mensajito al 011-15-58-91-6708. 011-15-58-91-6708. Me quedó un palito salado atravesado. Si no, también, ¿a dónde nos pueden llamar? ¿Perdón? Al 492-869. Me olvidé que no teníamos escrito hoy. Nosotros siempre tenemos un papel con los teléfonos. Y hoy nuestro productor se olvidó de traerlo y demás. Estamos terribles, o sea, sin productores, o sea, somos lo que somos, no. Bueno, ese llamado de atención, ¿no? Exacto. A ver si... Nos estamos quedando solos. Para la próxima. Víctor, si estás escuchando, ¿qué onda, loco? ¿Qué onda? Ya tercer... Eso, ¿qué pasó con Víctor? Mira, recién acabo de hablar por teléfono con Johnny, que es nuestro encargado de exteriores, y lo está siguiendo. Aparentemente salió de un negocio... totalmente oscuro, que tenía así unas letras de neón. Ah. Que no... Johnny, viste que Johnny es medio boludo. No llegó a leer. Dijo, después te llamo y te digo bien qué decía. Lo único que se acuerda es que había un dibujito que era una especie de gatito, ¿viste? Ah, gatito de color así, distintos colores que prendía y apagaba. No sé, ¿no tenés idea que puede ser? No. ¿No? Bueno, así que bueno, Johnny en cualquier momento se va a comunicar con nosotros y lo está siguiendo, gente. Estamos persiguiendo a Víctor porque no sabemos por qué no viene al programa. Es el tercer... me estoy trabando mucho, ¿viste? Es el tercer viernes que no está viniendo nuestro productor acá en el programa. ¿Se siente su ausencia? Sí, la verdad que se siente bastante. Bueno, y también se pueden entrar a nuestro blog, ese sí lo saben. Sí, www.delvisascultura.com.ar/radio. Gente, si ustedes entran a www.delvisascultura.com.ar y no ponen más nada, no ponen /radio, van a poder entrar al blog justamente de Espacio El Círculo, donde va a haber distintos tipos de información, donde ustedes pueden dejar información también para publicar. Es un blog que podemos usar todos, o sea, no es solamente nuestro. Sí. Así que si tienen ganas de publicar una foto, tienen ganas de publicar un poema, un cuento, una opinión, una nota, una puteada, algo, quieren publicar algo, delvisascultura.com.ar. ¿Qué vamos a tener? Me quedé así medio ido, ¿viste? Un momento, un lapsus. No, pues estaba pensando, el día sábado, mañana, sí. Mañana 24, tenemos un evento en nuestra casita, ahí en Espacio El Círculo. En Pizarro 1234, justo... detrás de la iglesia San Cayetano. Detrás de la iglesia. Vamos a tener una varieté que se llama Raro y Acústico Volumen 1. Sí. Que van a estar los chicos de Mil Voces... Elipas Levi, ¿quién más? José 66 y Lupercos. El grupo de percusión Rompeportones y el dúo de Nico y César. De Nico y César. Está, bueno, Mil Voces y Eleipas Levi de Del Viso, José 66 y Luperco, que son los chicos que vinieron en el programa anterior de Patas para Arriba el viernes pasado, que son de Polvorines. El grupo de percusión Rompeportón, son de Escobar, que nos van a estar visitando. Y el dúo de Nico y César, Nico es de Del Viso, César no sé de dónde es, pero bueno. Bueno, de algún lugar, de José C. Paz. Ah. Vos tenés toda la info, ¿no? No, ella ya conoce todo, no habla, es chiquita. Lo único que hace en el programa es comer, porque se está comiendo todos los palitos salados. Y no seas malo, sos egoísta, dejá no, que no, porque se está comiendo todos los palitos salados, por eso la mando al frente. No, no, gracias Luz. No, Luz siempre está ahí ayudándonos a todo y demás. Es la nueva asistente de dirección de la enfermedad 2. ¿Cuándo arreglaste bien, no? El sueldo y demás, sí, o... obvio. Porque mirá que me dicen que el director de esa obra. Me dicen que el director de esa obra. Sí, es medio. Pero o sea, bueno. ¿Es medio qué? ¿Medio qué? No digo malas palabras. Mirá lo que uno se entera, ¿eh? Se está, bueno, Luz es la asistente de dirección del grupo de teatro de Espacio del Círculo, que están ensayando La Enfermedad 2. ¿Qué se va a estrenar? ¿Cuándo se va a estrenar, Luz? En febrero. En febrero se va a estar estrenando entonces La Enfermedad 2. Pero mientras tanto, mañana entonces en Espacio del Círculo, acuérdense, en Pizarro 1, 2, 3, 4, justo detrás de la iglesia San Cayetano de Del Viso, sí, vamos a poder compartir este varieté radio y acústico volumen 1, totalmente gratis. Totalmente gratis. Sí. Donde van a estar los comida. Chicos. Y va a haber comida también y algo y bebida. Bebidas, sí, bueno, bebidas. No vamos a decir qué tipo de bebidas. Van a estar Mil Voces entonces, Eleipas Levi, José 666 y Lupercos, el grupo de percusión Rompeportones y el dúo de Nico y César, como decíamos en esta varieté raro y acústico volumen 1. pero también se pueden comunicar al 492-869 y van a hablar, con la sensual voz de Diego. Hablando, no tiene nada que ver, pero pueden entrar a delvisoscultura.com.ar/radio y nos pueden dejar, si tienen ganas, ahora y durante toda la semana, sugerencias de temas musicales que para pasar en el próximo programa. Entonces entran a delvisoscultura.com.ar/radio y ahí hay una parte que dice, déjanos tus temas musicales, tus sugerencias. Y... Y bueno, y nada, y lo dejan, y qué sé yo. Ahora entiendo cuando a veces leo de nuestros compañeros de Mala Hostia de los martes de 8 a 10 de la noche, a veces Diego, Leo no tiene ganas, o sea, qué sé yo, no tiene ganas de hablar, y Sabrina lo cago a pedo. Cuenta intimidad, ¿viste? Viste que Charlie siempre cuenta intimidades de nuestros compañeros de Cuatro de Copas, bueno. Miércoles de 10 a 12 de la noche. Bueno, yo cuento intimidad de Leo y Sabri. Sabri lo caga pedo, sí. Pero bueno, ahora lo entiendo, Leo, te entiendo, ¿no? Hoy no tengo ganas de hablar. A pesar de que hablo mucho, pero claro, no tengo ganas. Es una contradicción. Es que a mí me pones un micrófono y no paro de hablar. Ajá, claro. Ese es el problema. No hagas chistes pelotudos, Charlie. Pero Mopo no lo está viendo, me está haciendo chiste. ¿Qué onda, loco? Bueno. No lo defiendas tanto, Tonel. Agenda. Perdón. Sí. Te interrumpí porque lo ibas a defender, entonces te... Sí, veo que me has frenado. Perdón, expresate, dale. Decime que no soy una mala persona. No seas malo. Pobre Charlie. Tengo mucho celo de Charlie, te juro. ¿Quién no? A mí que te digo, el otro día te cuento una intimidad. El otro día estaba, ustedes saben que Charlie vive conmigo, es un compañero. Lamentablemente compartimos departamento. No digas lamentablemente. No, es un buen amigo. Y lo llama por teléfono a Gustavo Rodríguez. Ah, le mandamos un le saludo. Le digo, hola Gus, te quería preguntar. No, me pasás con Charlie, me dice. Bueno, está bien. ¿Qué onda? Lo paso con Charlie y dice, che, después que Charlie me cuenta lo que le dijo, que parece que nada, que lo llamen a la radio, al programa de los chicos de Cuatro de Copas y qué sé yo. Le digo, ¿qué onda? ¿Vos te vas a ir a laburar ahí? Y no sé, si me ofrecen algo más que vos. Digo, ¿qué plata? Ellos no te van a ofrecer plata. No, nada. ¿Qué quería? No sé qué quería Charlie. La cuestión es que... Pero, ¿a dónde apunta lo que dice? No sé a dónde apunta, la cuestión es que... Loco, o sea, Gustavo no habló conmigo, no quiso hablar conmigo. De Cuatro de Copas jamás nos invitaron. Pero a Charlie sí, loco. Y vos lo defendés a Charlie, déjate joder, ya. Después voy a hablar con él. Esto es algo para hablar. Claro, porque plata nosotros no le ofrecemos. Pero vos crees que los de chicos de Cuatro de Copas le van a ofrecer plata. Ni ahí, no creo. Ahora me estoy poniendo celosa yo. No creo. Algo le deben estar ofreciendo. Habló de Fabricio, habló de... De tamaño, la verdad que no sé muy bien, pues no te voy a, si te digo te miento. Esa frase, quiero que sepas que odio las frases. Tamaño. Si digo tamaño, si te, digo, te molestas. No, si te digo te miento, por eso no me digas nada. Si te digo te miento. No, pero es ese ser si te digo, ser te sincero. Y nada, son como frases que a mí me ponen un poco trastornada, me empiezo a temblar el ojito, viste, me pone mal. Si te vi así una cosa. Medio bruja. ¿Sabes qué iba a decir? ¿Qué ibas a decir? Te lo digo. Eso, ¿se puede decir eso? ¿Sabes qué te iba a decir? Y después lo digo. Como una bruja cachavacha. ¿Sabes? No sabes lo que es bruja cachavacha, ¿no? Son muy jovencitas. Bueno, yo tampoco. Yo vi repeticiones. A ver, para. Es ¿qué bruja? Es una bruja de hace mil años. No, contame. Ahora quiero saber. Un dibujito animado. ¿Qué dibujito? Era una historieta. Opa. No sé qué onda. Ahora sí nos llega los mensajes. Ahora sí nos llega el mensaje. No puedo creer. Dice, pasame por favor. No. Bueno, Rosa de Sabio nos manda un mensaje y le pide que pasemos algo. Rosa, vamos a tener en cuenta lo que nos estás pidiendo, pero no lo vamos a decir al aire por después te cuento. No, nos está mandando una sugerencia, Rosa. Te mandamos un beso muy grande, Rosa. Gracias por estar escucharnos. Para el programa que viene, ya lo anoto. Para el programa que viene, así ya tomamos tu sugerencia. Bueno, y desde armamos ya, gracias. La lista. Gracias. Viste, yo soy medio tonto. No, si paro. reanudemos la conversación. No sé qué te estaba diciendo. Ah, la bruja. No, bueno, no, no importa. No, no, no, no, no, no, para, a mí sí me importa. Bruja, no importa. Chacha. No importa, una bruja. Cuando... Ya hace muchos años. De quién estás hablando, por eso bueno, quiero que vamos. Me lo digas. No, no, no importa. Hoy tenemos agenda. Tenemos agenda. ¿Tenemos o no tenemos agenda? ¿Tenemos o no tenemos agenda? Tenemos agenda. ¿Cómo me gusta fastidiarlo? Les digo, gente, me encanta fastidiar. Tengo mucho calor, tengo mucho calor, chicos. Hace mucho. Podríamos, ¿no? Prender el ventilador. Prender el ventilador, el botoncito ese que está ahí. No, en el piso no, Anto. No, es que. Tampoco tenés que enchufar nada, esa es la tele. Ah, el botón ese. Bueno. Prendelo. Sí. Sin ahora miedo. Apagaba la luz, nos quedábamos oscuras. Porque seguimos yo suelo en el hacer esas cosas. Sí, sí, sí, me han contado. Gente, ya tenemos señal en el celular, así que ahora sí se pueden comunicar. Ah, bueno. A nuestro, acabamos de recibir otro mensaje. Dice, gracias Patas por Arriba por estar siempre. El domingo gana Boca. Yo. Rocío, gracias vos siempre por estar escuchando, gracias. Rocío. Acotate temprano, Rocío, que mañana tenés ensayo. ¿Eh? Ahora, respecto. ¿Puedo mandar un saludito yo a ¿podés? Rocío? Mi amiguita del alma. ¡Ah! Ay. ¡Qué dulce! Ahora, respecto a lo que gana Boca, no sé. No sé. ¿No gana Boca, decís vos? No sé. Te quiero pensar que no. Yo no te sé decir, porque la verdad, Boca, para mí, Boca es la parte del cuerpo humano que me permite a mí ingerir alimentos. Hablando de alimentos, se terminaron. Sí. Así que los Álamos 876, si alguien pasa por acá y una docenita de empanadas, nos vendría muy bien. O cualquier otro alimento, no hay discriminación. Acá, Diego nos está mostrando un paquete de galletitas. El tema es que no podemos agarrar. A través del vidrio todavía no puedo, tengo problemas. Todavía no llegué hasta ahí. Y alejárselo de Charlie, porque vos sabés que Charlie se morfa galletita mal. No, no, le encanta la galletita, sí. te la va a manotear. Te la va a comer. Te la va a comer, te la va a manotear. Tené cuidado, Diego. Agenda. Perdón. Por enésima vez. Me disperso. No, agenda. No, yo también. Bueno, el sábado 24 a las 21 horas hay un show de improvisación en Ninsei. Una performance de improvisación en el Centro Cultural Ninsei que queda en Delia y Concejal Tribulato en San Miguel. También en San Miguel y también el sábado 24 y también a las 21 horas, Mal Momento Casa de Perro, Buenos Muchachos y Sanfier en Sorbarro, que está en Concejal Tribulato 391 San Miguel. Concejal Tribulato 391 San Miguel, Sorbarro. Bueno, también el sábado a las 22 horas puntual. La aldea, todo suelto, Cabarule, Frule y Sandias, en Aquarium, Avenida Ricardo Balbín, 1767, ex Mitre, San Miguel. El sábado 24 también a las 22 horas, no palidece y hasta el final se van a presentar en XLR Club, en Concejal Tribulato 449, también en San Miguel. También el sábado a las 22:30, cuarto ciclo de obras breves y monólogos en el Centro Cultural Ninsei, en Delia y Concejal Tribulato en San Miguel. Y como habíamos dicho antes, el sábado también, el sábado 24 a las 21 horas, pero esta vez en Del Viso, vamos a tener la Varieté Radio y Radio. No, pero nos pueden ver a pero nosotros bueno, también. Raro y Acústico, volumen 1, que va a estar Mil Voces, Seripas Levi, José 666 y Luparcos. ¿Dijo una 6 de más? No, dije 3, ¿eh? Como y, la bestia, ¿vio? Claro. El grupo de percusión Rompe Portones y el dúo de Nico y César, como decíamos, en Espacio El Círculo, que está detrás de la iglesia San Cayetano, en Pizarro 1234. La entrada es gratuita, en realidad vamos a pasar la gorra, pero bueno, si tenés, colaborás, y si no, no tenés, no colaborás. Va a haber comida también y va a haber bebidas, si querés pasar una linda noche en este raro y acústico. Va a ser raro y va a ser acústico, sí. Me dijeron. Sí, hay que ir, hay que ir. Hay que ir. Y vamos a estar nosotros, Tone y... Sí, claro que sí. Y yo, quien les habla, y no sé si Charlie va a estar. Vos, Lu, vas a estar, ¿no? Mañana, no, sábado. No, no sé. Sí, tenés por que decir sí. Que sí. Esto es dale. Raro. Porque si vos no estás, que sos miembro del programa, significa que no es algo bueno, ¿entendés? Sí, tenés que sí, mentir, sí, por sí. Supuesto. Claro, obvio, voy a ir, sí, con todas las ganas. Sí. No sabes cuánto te quiero. Yo también. Bueno, también el sábado a las 9 de la noche, si vos no querés ir a Raro y Acústico, ¿qué puede ser? ¿Por qué no? vas a poder compartir en Pilar, en el Teatro Lope de Vega, Asesinas, que es una comedia musical dirigida por Verónica Ruiz Díaz, a las 21 horas, como decíamos, en el Teatro Lope de Vega, Pedro de la Grave 725. Las entradas están 25 y 35 pesos. Sí, y el sábado a las 23:30, Maldita Suerte, Hormigas, La Última Seca y El Mendigo se presentarán en Balón Rojo, Colectora Este, 1921, Ingeniero Maswich. Me perdí, estaba el domingo 25. Gracias, Santo. El domingo 25 a las 9 de la noche, El Soldado, Los de Arriba, Armando el Juego, se van a presentar en Troncos Pub, Concejal Tribulato, y me falta una hoja. Sí. Nos falta a los dos una hoja, ¿no? Sí. Qué cagada. Nos falta una hoja. Bueno, en Troncos Pub, si alguien sabe la dirección, por favor comuníquese al teléfono de la radio 492-869, porque nos falta una hoja. Sí. Nos falta una hoja donde está la dirección de este domingo, entonces 25 de octubre, a las 9 de la noche, El Soldado de Los de Arriba y Armando el Fuego en Troncos Pub. Queremos agradecer estos datos y esta agenda, la sacamos de un blog de unos amigos, de airerabioso.blogspot.com, airerabioso.blogspot.com. Ahí pueden entrar y van a tener la agenda de, no solamente nosotros, ahora estamos diciendo la agenda de acá de la zona, pero también sí. Van a tener ahí la agenda de otros lugares, y de paso le mandamos un saludo, porque la verdad que es un buen laburo, un lindo blog, donde tiene mucha información de bueno, dónde ir y demás. Y si vos también querés publicar, vos tenés una banda, un grupo de teatro, algo, querés publicar tu evento, ¿a dónde, Anto? En www.delvisascultura.com.ar. Muy bien. No, creo que no tenemos más nada. Sí, Charlie, ya ahora viene. Bueno, paciencia, por favor. Tenés que ser paciente. Quédense, gente, quédense ahí, que enseguida viene Charlie y Tony, van a darnos consejos, unos tips para arriba. Acuérdense entonces, nos vemos mañana, sábado 24 a las 9 de la noche, Raro y Acústico, en Espacio El Círculo, Pizarro 1234, atrás de la iglesia San Cayetano. Se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Se vayan sin pensar, y si vos querés, te paso a buscar, y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí, y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, haré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar, para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar, y dejamos los caminos libres de humedad. avenida que solo se encuentra con preguntar. La noche se hace presente, un patrullero va y viene, lo único que quiere es molestar. Hay un tipo en la esquina que ahí te llevará. Subiendo los escalones, son un pasillo para arriba, un viejo que te cobra por entrar. Verás luces de color, películas entretenidas y unas cuantas mujeres que nunca olvidarás. Imposible aburrirse, dale que te toque entrar. Te bajas en la estación, no importa la ocasión, porque siempre hay muchísimas ofertas. La gente pasa y pasa, tarjetitas en la mano. Vamos, nene, no te cuesta. ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Buenas noches, estamos acá con los tips para arriba, con Charlie. ¿Charlie? Ay, hola, perdóname, que estaba distraída, Tani, ¿cómo está? ¿En qué estabas distraída? No, estaba mirando del otro lado, porque, bueno, después te cuento. Bueno. Me agarras así como sorprendido, ¿no? Es que le robé los auriculares a Har y hacen ruido. ¿Qué ruido hacen? No sé, es un ruido muy extraño, no sé qué onda. Justo cuando más lo necesito, ¿viste? Pero bueno, no importa. Voy a estar sin auricular. Cosa. ¿El micrófono está bien, Diego? ¿El micrófono mío? No sé por qué, como que escucho raro. Buena. Hola, Tane, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Ay, cuánto lluvia, ¿viste? Cuánto eso, vi un montón, ¿viste? Yo venía repeinado, con un peinado espectacular. Me cama, dijo Har. Siempre. Diego... No, un poquito de retorno en el estudio se puede poner. Un poquito, aunque sea. Porque no sé qué le pasa a esta. Disculpame. Me encanta pedirle cosas a Diego porque, viste, Diego es tan eficiente, tan... Sí, tiene serio, tan buena onda. Tan, sí, es divino. Un día no me da una patada en el cojo. Bueno, ni... Pero con buena onda. Pero con muy buena onda. Buena. ¿Qué vamos a tener hoy, Tane? Hoy vamos a tener en tip para arriba cómo levantarte minas haciéndote notar. Ah, eso es muy importante, porque muy, muy importante. Mucha gente nos ha pedido, nos ha llamado por teléfono a nuestro celular y nos ha pedido entonces que le demos consejos, porque se quieren levantar minas. Nosotros en una oportunidad ya habíamos dado... En consejos para seducir. Consejos para seducir, exacto. Sí. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a dar consejos para levantarse una mina haciéndote notar. O sea, no pasar desapercibido. Algún día tenemos que traer cómo levantarte un tipo haciéndote notar. No, pero también puede servir para los dos, me parece. Ah, bueno. Sí, no sé, nuestros científicos, ustedes saben que todos estos consejos están realizados por científicos galardonados, científicos. Hola, ¿cómo estás? No te saludé, Luz, ¿cómo estás? Bien, Charlie, ¿vos? Sos tan chiquita que no te vi, te juro. ¿Cómo estás? Nada, mentira, es un chiste, no tiene nada. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, qué linda tenerte acá, qué linda tenerte. Gracias. En el programa. No sé en qué me quedé. Estoy medio boludo. De que puede ser, de nuestros científicos. Nuestros científicos, es verdad. Nuestros consejos están realizados por científicos muy importantes. Científicos muy, muy... especializados en el tema. Exacto. No sé si te parece que empecemos. Sí, dale. ¿Por qué no? Dice, ¿te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo ser diferente a todos esos hombres aburridos con los que la mujer de tus sueños ha estado en el pasado? Bueno, una de las formas de hacerlo es aprendiendo a provocarlas en la forma adecuada. Una forma que te muestre como una persona confiada, divertida y, desde luego, como un desafío. O en otras palabras, de una manera que muestre a la mujer que eres el tipo de hombre que ella quisiera... Ay, no entendí un carajo, ahí yo me trabé. Ella quisiera volver a ver. Ah, bueno, no entendí. Claro, que, o sea, que la mujer en cuestión quiera volver a verte, quiera una segunda cita. Ay, como sí, esa propaganda divina, ¿viste la propaganda esa? Decítelo. Ay, ahora sí, ahora escucho bien. Ay, el ruidito, cesó el ruidito en mi cabeza. Ahora para sí. Ahí se acomodaron algunas cosas, ¿no? ¿Qué quieres decir? Ahí no entendí. No, estaba viendo los Tony, tips, ¿no? No te hagas la tonta. No, yo no me hago la tonta. Ay. No lo puedo creer. Está llamando y dice privada. Ay, bueno. ¿Atienda? ¿Atendé? Y si esa... Ay, no sé. Ay, qué miedo. Voy a atender. Bueno. ¿Hola? Sí, estamos en el aire. ¿Quién habla? ¿Hola? Cortaron. Y encima decía privado, no sé quién es. Por ahí es alguien, no sé. Encima el celular este de Har, perdóname, te atendí. Sí, cortaron, no sé, tiene una voz así como, una voz parecida, yo lo conozco, una voz, tu jefe, sí, era tu jefe, no sé, corta, bueno. Le mandamos un beso. Jefe Seguimos con los consejos, dice, a continuación te ofrecemos algunos consejos poderosos para que comiences a convertirte en ese hombre provocador e irresistible, capaz de generar cosquillas en todo el cuerpo de una mujer. Sí, en todo el cuerpo. ¡Wow! Es decir, que con estos consejos, digo, presta atención, con estos consejos vas a poder hacerle cosquillas a la mujer de tus sueños. Presten atención y tomen nota, ¿eh? El otro día Tony iba caminando por la calle, así redivino, por la Plaza Nueva de Del Viso. Y nos dicen, Charlie, cuando decís los consejos, dejarnos anotar. Vos hablas muy rápido, dejarnos anotar. Bueno, chicos, la radio es así, tampoco voy a estar. Bueno, pero también démosle un margen de tiempo para que la gente pueda tomar en cuenta lo que nosotros les decimos. Me estás cagando a pedo, Tony. Nunca me cagaste a pedo. Yo voy a explicar algo, ¿no? Mientras estoy hablando con vos, le estoy contestando a mi padre del otro lado, que dice que se cortó la luz. No sé si se cortó la luz en Del Viso, en mi casa. ¿Dónde se cortó la luz? No, es importante informar. Se ha cortado la luz, señores, en la casa de Tony. Esto lo tienen que saber todo el mundo, ¿eh? En la casa de Tony, entonces, se ha cortado la luz. Parece que se ha armado una pareja. Se ha formado... Vos también tenés tus añitos entonces, ¿eh? Yo tengo 19 años, la verdad que no... Era muy chiquita cuando estaba... Y yo tengo 17, soy una nena. Tenés razón, somos todos unas nenes. Bueno, empezamos, Tony. Sí. Empezamos con los consejos para levantarse, mina, haciéndote notar. Punto Punto número uno. Perfecciona tus instrumentos de contacto. Ah, esto es muy importante. Tampoco es cuestión de ir por la calle con los instrumentos, tus instrumentos de contacto sin perfeccionar. ¿A qué se refiere? No entendí. Yo tampoco, pero me imagino que debe ser importante tener los instrumentos de contacto. ¿Cuál sería el instrumento de contacto de un hombre para con una mujer? Exacto, debe ser eso. Dice, en vista de convertirte en esa clase de sujeto que puede enloquecer a una mujer con provocaciones y comentarios sarcásticos. Ah, bueno, pero este chabón es divino. Dice, debe perfeccionar tus instrumentos de contacto. Esto quiere decir, concretamente, que deberás convertirte en un maestro del contacto ocular y que deberás trabajar el tono y el ritmo de tu voz. Todos son importantes. O sea, cuando vas a levantar una mina o querés levantarte una mina, tenés que manejar muy bien el tono de voz. Tampoco es cuestión de, por ejemplo, qué sé yo, ir a levantarte una mina y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo me levantaba un chabón, por ejemplo. Vamos a pasar. Levantarte al tono de la voz, sino que también hay otras varias dentro de lo que es el tono, ¿no? A mí, por ejemplo, me mata las personas que tienen tonada, ¿no? Es como que... Ah, por ejemplo, si son cordobeses. Ponele, pero... O españoles. Claro, el español, te el digo, español, tiene toda la onda. Cuando dice, hola, ¿cómo estás? Yo ya estoy muerta a sus pies. Ahí ya se me hizo agua la... Sí, no, la verdad sí, que sí. Eso también tiene su magia. O el que, viste, te es habla o la tonada calienta. O el vamos que te a habla decir, en otro idioma, viste, cuando aparece alguien y te un hombre y te habla en francés. Yo también me rindo, me ay, qué lindo, qué lindo idioma el francés. Viste, ay, que te puede estar diciendo, sí, atate a la puta que te parió. Y te lo dice con ese tono, atate a la puta que te parió. Y parece como que ay, me sale espectacular. Me sale espectacular. Atate a la puta que te parió. Bueno, y te parece como si te estuviera amando. Claro, es tan lindo que te digan algo en otro idioma. O sea, a mí me encanta. Está lindo que te digan algo, Tony, porque la verdad, a veces, si no te dicen, ¿no? es jodido salir por la calle y que no te digan. Se ponen fea las cosas. No, pero dice, mira, ve en busca tú, hombre, que te quieres levantar una mina, ve en busca de algunas comedias clásicas en DVD y presta atención a la forma en que los actores pronuncian las líneas que te hacen reír. Míralas y míralas una y otra vez y luego practica tus líneas y contacto con las mujeres de tu vida. Si ellas comienzan a partirse de risa, entonces lo estarás haciendo bien. Por el contrario, si su rostro no demuestra signo de jocosidad, será conveniente que realices alguna... Bueno, pero esto ya nos fuimos al carajo. No, tampoco es aparte, cuestión de estar mirando películas. Ponele que el chabón, no sé, mira el programa de Franchella, ¿entendés? A mí alguien que me habla como Franchella lo odio, por ejemplo. A comerla. Claro, me pone de la nuca. O sea, puede causar gracia, no digo que no. Pero no, la verdad es que claro, a mí no me... también tenés que ver qué vas a mirar. Porque, qué sé yo, claro. Te estás mirando, no sé, esperando la carroza y vos vas a levantarte una mina y le decís, tres empanadas tenían para dos personas. Es como que no te vas a levantar. Te va a causar mucho por ahí. Pero no es para levantarte. La verdad que es un consejo bastante pelotudo. Vayamos al punto número dos. Ay, casi se me cae. Micrófono. Cuidado, Tony, cuidado. Dice, sistema de puntos. Siempre que una mujer haga algo sobre lo cual puedas culparla, dile, acabas de perder un punto. Como si estuvieras llevando un registro de los puntos que gana o pierda contigo. La idea es hacerle sentir que si pierde los puntos suficientes, posiblemente no quieras volver a verla. Pero esta es una pelotudez más grande que una casa. Pero yo lo hago, ¿eh? Cuando alguien me trata como a mí no me gusta, le digo, vos... estás perdiendo puntos conmigo. Esa es mi frase. Al final sos una cara de puta terrible, Tane. Yo realmente cuando estoy enojada con un chongo le digo, vos así haciendo esto estás perdiendo puntos conmigo. No, bueno, a mí me pasa. ¿Qué te pasó? A mí me pasó, yo en ese momento tenía 16 años, me acuerdo. Estaba saliendo con un chico, se llamaba Diego. No sos vos, Diego, no. Otro Diego. Puso unos ojos como diciendo, ¡ah! No digas nada, no digas nada. No, eso me refiero, queda para otro programa. Se llamaba Diego Leonardi. No, Diego Leonardi no. Ay, perdón, Diego Leonardi es el boludo ese que es de Gran Hermano. Nunca no. Me enteré que estuviste. No, no estuve con Diego Leonardi, no. Contame, quiero pero saber. Que no, Tony, no. Con no Diego Leonardi. De no. No quieras encubrirlo, ahora me contás todo. No. Diego Leonardi, no. Diego Francastani. Diego Francastani, me acuerdo. No tenía 16 años, estoy mintiendo. Tenía 18 años, fue el año pasado. Claro, no, porque si es Diego Leonardi lo van a acusar de abusador. Es verdad, tampoco, viste. Yo soy menor, ¿qué quiere grabar? No, bueno, yo estaba saliendo con Diego, no me hagas decir el apellido otra vez porque no me... Leonardi. No era Leonardi.

Hola, Tony. ¿Vas a Hola. Pedir postre? Sí. ¿Qué querés? Dicen que acá sirven unas bananas con crema en la punta, divinos. Ay, me encantaría probarla. Bueno, la vas a probar. Pero antes que la pruebes, quiero decirte algo. ¿Qué te pasa que estás así? No sé cómo decírtelo. ¿Diciéndolo? No sé si debo. Ay, por favor, decime, me estás poniendo nerviosa. No, te lo digo. Decilo. Creo que esto... Que esto no va a funcionar. ¿Pero cómo que no va a funcionar? No, que no va a funcionar. Que no funciona, que ya está, que caput, que lo nuestro no tiene nada que ver. ¿Así que vos crees que no tenemos futuro? Sí, creo que no tenemos futuro, la verdad que... Bueno, está bien, repensá lo que querés. Y si no querés estar conmigo, no vengas a decirme pavadas. ¿Qué pavadas? Te estoy diciendo que no, gozo. Ay, bueno, mira, ¿ves? Por no eso te digo... No me hagas perder mi tiempo y tráeme mi banana, ya. Pero pedile vos a tu mozo. Además, la cuenta la pagamos la mitad cada una, ¿eh? ¿Eso es caballerosidad? ¿Dónde está? Pero te estoy largando, nina. Vos me estás largando porque no querés pagar. Siempre haces lo mismo, pero, cobarde. Pero anda a cagar. Anda a cagar vos. Claro, vendría a ser una cosa así, ¿vio? ¿Te pasó así? Ay, pero pobre. ¿Pero comiste la banana? Pero por supuesto. Chicos, eso es muy importante. Cuando tu chongo te deja, antes de que te separe, antes de que te deje, la banana hay que comerla. No, y otra cosa, nunca pagues lo de él, que él se pague lo suyo. No, por favor, lo que falta. Me ha pasado. Hablando de eso, me pasó una vez. ¿Qué pasó? Me pasó. Yo tenía 17 años y 2 meses, me acuerdo. Yo en ese momento... Ya 2 meses. Yo en ese momento estaba saliendo con un chico, se llamaba Ramiro Colasiati, que era un mecánico. Ay, divino, no sabes. Un mecánico. ¿Viste? Ay, a mí me encanta eso. Yo no sé apestado ni cómo hacer. Pero a mí me encanta eso. Ay, el tema de la grasa. Ay, esa grasa en el cuerpo, así todo como. Aparte mamelucos. Esos cuerpos armados. ¿Viste esa cosa así? ¿Viste? Ay, el mameluco, sí. ¿Viste que vos agarrás un cierre y le vas bajando el cierre? Sí. Y no sabes a dónde termina. No, eso es espectáculo. Ese es el peor. Bueno, yo en ese momento estaba saliendo con Ramiro Colasiati, que era un mecánico de él, cerca de mi casa. Y me invitó a cenar una vez. Claro, nunca me invitaba a cenar. Entonces yo le digo, ay, Ramiro, ¿cuándo me vas a invitar a cenar? Ya estoy cagado de hambre, ¿viste? Claro, porque siempre iba a la casa de él. Y claro, él cocina para el orto, no tiene nada. Y la única comida que había, qué sé yo, cosas que sobraban. Pedazos de pan, comida de antes de ayer. No, era un desastre, Colasiati. Entonces yo le digo, vamos, invítame a comer alguna vez. Che, la relación así no puede ser. Tenés que sacar a tu amor. Bueno, fuimos a un restaurante, a una pizzería en realidad, una pizzería que estaba tampoco, era un super restaurante, pero está bien, ¿viste? Cuando hay amor no importa. Sí. Era bastante simpática. Bueno, fuimos a la pizzería y los dos pedimos unas pizzas. A mí me encanta, por ejemplo, la pizza de bananas con crema. No, es espectacular. Pizza de banana con crema es espectacular. La pizza común, ¿viste? Sí. Tiene tomate, menos tomate. Preste atención, señores. Allá, tome nota, señora. La pizza común con menos tomate, rodajas de banana. Muy importante que la banana sea grande. Ahí sí te gustan rodajas. Sí, ahí sí me gustan rodajas, ¿viste? Porque, claro, porque al ser mucha banana, si no te puedes atragantar. Tampoco claro. Me ha pasado, después te lo voy a contar. Bueno, y después crema, y es así, todo chorreada, ¿viste? Es así la crema media líquida, media. ¿Ves? Diego dice que sabe. Te gusta, ¿viste? Esa está buena. Así como chorreadas una cosa en un escupitajo, así. ¡Pum! De crema. Está muy... ¿No te gusta? No, está buena. Bueno, pero no importa. Es como, viste, la pizza con chocolate. La verdad que vi esas cosas. La pizza, ¿no?, con chocolate está buena, ¿no? Bueno, pero la de crema y banana está muy mejor. Bueno, entonces fuimos a la pizzería. Bueno, pedimos esa cosa. En un momento yo digo, ay, ¿sabes qué? Nunca me sacaste a cenar y me dio hambre. Claro, es como, claro, a mí me, de los nervios, de la alegría, del júbilo, de la emoción de que me sacó a cenar. Entonces, como que me dio mucha hambre, mucha hambre. Entonces digo, ¿podemos pedir otra pizza? Y le hago así una carita así como súper romántica, qué sé yo, podemos pedir. Bueno, Ramiro me compra otra pizza, pide otra pizza, almuerzo, qué sé yo. Digo, che, pero me estoy como atragantando, ¿no? ¿Por qué no pedimos algo para tomar? Y me dice, bueno, está bien, un agua, me dice. Le digo, no, podemos, ya que estamos festejando. Ya que estamos festejando que me sacas a cenar, podemos pedir un rico vino. Claro, entonces, a decir ya otra vez. Chateau. Ay, me encanta cómo hace el piquito. Entonces le pedimos un vino. Entonces yo pido una marca que no me acuerdo, pero la cuestión es que, bueno, no sabía. Pido el vino y en un momento después pedimos cuando ya no estamos yendo postre, me acuerdo de un helado, ahora ya bananas no quería comer porque ya estaba medio empachado de banana, pero un helado con crema en la punta, como siempre. Y bueno, después del postre y demás, un helado con crema en la punta, claro, el helado, las bolas de helado. Pero si el helado es crema helada. No, pero está más durita. O sea, viste que el helado te lo sirven en bolas, viste, así como dos bolas. Entonces te pone la copa, las dos bolas arriba y después la crema en la punta. Es espectacular. Y no nada. comerlo con cuchara, sino con la lengua. No, parece una joda, pero no, de verdad. Porque la cuchara hace que se mezcle mal. Entonces la lengua te lo agarra justo. ¿Viste? No rompe tanto las bolas, es más suave. ¿Viste? Para que se quede armada, está bueno. Yo la verdad que no entiendo por qué las propagandas de helados. Las chicas están con una tremenda cara sensual, como si el helado... Y porque es sexy. Pero sí. Claro, pero el helado no lo comes así, no lo comes como... Vos no lo comes, yo sí, ¿no? Porque vos tenés que seducir todo el tiempo, Toné, todo el tiempo. Después te queda toda la lengua congelada. O la nariz, a mí me pasó. Estaba comiendo así y me queda la nariz, cosa. Y el tipo se caga de risa, entonces yo digo, ¿por qué te ríes? Bueno, no importa, eso es otra historia. Bueno, como te estaba diciendo, entonces pido el helado, las dos bolas con la crema así en la punta, y en un momento traen la cuenta. Sí. 400 pesos la cuenta. Claro, el vino era el más caro, las pizzas, pero se ve que pedimos muchas pizzas. ¿Pizzería 400? Te juro, 400 pesos. El helado parece que era un helado, no sé, las bolas eran como de oro, qué sé yo, no sé. La verdad que llegó un momento, chao, mi amor, se va Luz, chao, ah, Luz. Chao. La cuestión es que salió 400 pesos. El tipo, claro, Ramiro, ve la cuenta y dice, ay, me voy al baño, ¿sabes? Ya enseguida vengo. Le digo, anda tranquilo, yo termino con las bolas. Con las bolas de helado, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba sentado ahí, ¿no? Pasan 5 minutos, no viene. Pasa 10, no viene. 15, no viene. Pasa 40 minutos y no viene. Entonces yo digo, algo le pasó, seguro. Claro, porque la pizza, viste, con crema y banana, seguramente le agarró cagadera, digo. Ay, no. Le agarró. Claro, entonces digo, no, debe estar en el baño. Bueno, voy al baño, no está. Salgo, digo, hijo de puta, me dejó solo, pero no solo me dejó con la cuenta de 400 pesos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Plata en ese momento. No, ¿qué voy a tener? No tengo en ese momento, no tengo ahora, no tengo nunca. Entonces yo lo miro así, el mozo dijo, tengo que cobrar porque tenemos que cerrar. Y yo digo, no tengo. Ay, ¿para qué? Se reenojaron, me hicieron un escándalo. Y bueno, tuve que lavar todos los platos, 400 platos. Un plato por cada peso que había gastado. Ay, por favor, no, mi vida. Fue terrible. Bueno, pero ahí fue cuando conocí al cocinero del lugar. Ah. Claro, Luciano Corrochava. Gulciano Corrochava es divino, pero bueno, te lo voy a contar después en otro momento. Bueno. Sigamos con no sé qué la hora, ¿qué hora es? No sé si estamos bien de hora. No estamos bien de hora, 10. Estamos para el orto. Ay, perdón, ay, perdón. ¿Qué pasó? No sé, no quise, perdón, Diego, perdón. Bueno, digamos. Ay, Diego, no te pongas mal, no. No, porque después lo retan. Bueno, teníamos muchas. Dice, descalifícala, adivina su peso, el significado juguetona, bofetea su mano, después es tu... Respuestas estúpidas a preguntas estúpidas. Ay, que búrlate de sus bromas. No, bastante hijo de puta. Así no te vas a levantar una mina. Pero que te divertís, no tengo la menor duda. A ver, dice, descalifícala. Dice, digamos que le preguntás la edad a una mujer y ella te dice que tiene 23 años. Finge desilusión. Cuando ella te pregunte que está mal, dile que tienes que por regla no salir con mujeres con más de 17 años. Ay. Y la mina cae rendida a sus pies. No, eso es una pelotudez. Dice, adivina tu peso. Dile que puedes adivinar cuánto pesa. Luego haz alguna tontería que no tenga relación con su peso, como por ejemplo tomar uno de sus dedos y examinarlo de cerca. Luego observa su rostro con detenimiento y di, debes pesar cerca de 345 kilos. Precaución, si no quieres herir los sentimientos ajenos, usa esta técnica solo con mujeres que sean verdaderamente delgadas. Claro, le decís a una gorda que realmente pesa como 400 kilos, decís eso, la matás. No, y a una flaca también, que le digan eso. No, nah, pero tiene que ser graciosa, qué sé yo, no sé. No, a mí me dicen eso y me pongo mal. Dice, abofetea su mano. La próxima vez que ella diga algo que pueda interpretarse como malo, atrevido o desubicado, pídele que te dé su mano. Tómala entre las tuyas, ponla de lado al revés y propínale una delicada palmada sobre ella. Pero es una pelotudez. Vos imaginate que la mina va a pensar que después lo vas a cagar a palo. Bueno, si es masoquista, no le va a desagradar. Bueno, en ese caso, sí. Siempre trato de ver las vertientes, ¿no? Claro, dice, respuestas estúpidas a preguntas estúpidas. Si una mujer te hace una pregunta poco inteligente y revelante, como, ¿sales mucho? Contesta algo por el estilo. Por ejemplo, ¿quién? ¿Yo? No, nunca. Por lo general me quedo en casa, encerrado en un cuarto jugando con la PlayStation. ¿Lo puedes creer? A mí me, o sea, a mí me pasaba esto mucho años atrás, cuando iba a bolichear, ¿no? Por aquellos años, que los boliches siempre te hacen las mismas preguntas, como por ejemplo... ¿Cómo te llamas? ¿No siempre venís a este lugar? Sí, es verdad. Los boliches... Claro, vos sabés que yo iba... ¿Te gusta la música? Claro, no, no es espectacular. Bueno, pero igualmente está bueno... en los boliches está levante rápido. Te cuento. Sí, pero son preguntas que no, bueno, no hacen nada, la cuestión. Bueno, sí, pero esas preguntas... ¿Pero qué vas a preguntar? Tampoco vas a preguntar cuál es el sentido de la vida. ¿De qué signo sos? ¿Qué importa de qué signo? No, es muy importante. Ay, Tone, muy importante el signo. Por ejemplo, yo por regla general no salgo con gente de Sagitario. No, no te lo recomiendo. No, la verdad que no. Salí una vez con alguien de Sagitario. Lautaro. Ay, no, basta. No hablemos de eso. No, es que me acuerdo. Acá lo tenés a Diego, por favor. No, no te pongas... Hola, Diego, ¿cómo estás? No, pero... No, es que... Bueno, estas cosas... Nada, no, no. Nada. Bueno, pero el levante en los boliches está bueno. Uno hace preguntas pelotudas en el boliche. Yo, por ejemplo, bueno, yo fui mucho tiempo a bailar a Poroto Bailable. Vos ya lo sabés. Que es un... Que queda la... Que queda... Vos sabés 8? Dónde queda. En Rueda 8 y 197, algo así, ¿no? 190. No, no. Ahí fue cuando... Ahí conocí... yo me acuerdo, tenía... 15 años y 8 meses. 15 años y 8 meses. Sí, me acuerdo patente como si hubiera sido ayer. Ahí conocí a Maximiliano. ¿Por qué te reís? ¿A Maximiliano qué? Maximiliano Cosetti. ¿Por qué? No, conozco mucho. Con ese, bueno, en realidad el apellido no sé si era ese. Porque no lo entendí muy bien. Capaz que lo conocés, qué sé yo, no sé. Lo conocí ahí y empezamos esa relación con preguntas estúpidas. Porque es lo primero que te sale. Vos lo fichás. El tema es así. Yo entré a Poroto Bailable. Ay, ¿podemos poner una música de boliche? Así me queda en un ambiente, Diego. Entonces yo entro al boliche de Poroto Bailable, ¿no? Después de hacer una cola larguísima. Igual a mí me encanta hacer la cola. Porque conocés gente en la cola. Porque es verdad. Sí, pero a veces conoces cada gente, querido. Bueno, pero depende de qué cola es, ¿viste? Bueno, entonces, una vez que entro a Poroto Bailable, así muchas luces, ¿viste? ¿Vos sabés que yo me imagino la entrada de Poroto? Y me imagino así como... ¿Cómo Poroto? Que... Sí, sí, lo conocés entonces. Claro, la puerta es todo cuadrado, ¿no? Y en la puerta es todo un poroto, ¿no? Un poroto así, vos entrás. Ahí entrás, entonces yo entro. Claro, no veo un choto porque... Ay, perdón, hoy estoy con la mala palabra, perdón. Entro y no veo... Y claro, no veo un choto. Y eso ya es preocupante. Si yo no veo un choto, como que yo me quiero ir. Me quiero ir porque no da, no, en serio. No, no da porque me puedo tropezar y qué sé yo. Claro, yo voy con unos anteojos divinos, espectaculares. Así, obviamente tengo que ir recopado. Entonces yo entro, ¿no? Y así en un rincón veo a un chongo espectacular. Remerita, así bien ajustada. ¿Viste esa remerita plateada? Así, bien ajustada, así como la de Diego. Mira, a ver, Diego, mira, mira. ¿Ves? Así. Sí, esa remerita. ¿Cómo brilla? Es una cosa de... ¿Viste? No, es espectacular. A Diego le queda espectacular con los pectorales que tiene. Bueno, entonces yo lo veo en un rincón, ahí, con esa remerita así, y un pantaloncito así, también brillante, pero no plateado, sino dorado. Ah. Así, y bien ajustado. ¿Viste esos pantalones que vienen ajustados que se le nota el bulto? Pero no me gusta tanto, porque está tan ajustado que se le nota el bulto, pero que se le nota la parte de los testículos. Es muy desagradable. Ahí no me gusta, ¿viste? Porque el bulto está bueno cuando se ve un bulto que no se ve bien qué hay ahí. Hay algo, pero no se sabe qué. ¿Y hay un buen totó? Tenía un buen totó, tenía. Entonces yo lo veo en la barra, ¿no? Entonces yo me acerco, me voy caminando. Y me acerco y le digo, haceme voz de chongo, dale. Entonces le digo, hola. Hola. ¿Estás sola? Sí. ¿De qué signo sos? De Piscis. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. ¿Te gusta la tarta? ¿Te gusta la torta? ¿Te gusta la banana con crema en la punta? ¿Te gusta la pizza con chocolate? Y ya está. Ahí fueron 2 minutos y ahí nos fuimos de la mano, salimos de Poroto Bailable y nos fuimos al telo del que está enfrente de Poroto Bailable. ¡Claro! Con eso te levantás, en serio. Son las preguntas básicas que vos tenés que saber. Crucé y me fui al telo al lado, que no era... No podés creer todo el tiempo que perdí, o sea, yo realmente... No, de verdad, te digo, vos le preguntás esas cosas y ya está, ya es todo tuyo. Yo, o sea, no lo puedo creer. Créelo. Igualmente en Poroto bailar y después levantás cualquier cosa. O sea, si vos vas a Poroto bailar, pues ya te queda de última, ¿viste? O sea, yo mi chongo lo tuve que levantar hablando de Nosferatu. O sea, imagínate cómo me costó. Bueno, ahí convengamos que vos conocés cada chongo. No. Bueno, nos quedan muchos, pero bueno, ya estamos repasados de tiempo, así que nos vamos bueno, a ir. Bueno, pero tomen nuestros ejemplos, nuestros consejos para levantarse una mina, básicamente, porque como siempre decimos, no es bueno que estemos solos, que estén solos. De último, bueno, si están solos, tóquense, está todo bien, está bien tocarse. Hay que quererse más. Hay que quererse, como siempre decimos, hay que quererse mucho. Sí. Y sí, míralo a Diego. Diego se quiere un montón, mirá la carita que tiene de felicidad. Ay, mirá. Sí. Nada, no es divino. Bueno, Tone, fue un placer. Ah, igualmente. Chao. I saw her today. I saw her face. It was the face I loved. And I knew I had to run away, yeah. That day is going, still it begins. Needles and pins, because of all my pride. The tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart. I saw a heart, didn't think I did. Boy, now I see, she's worse than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to stay free and get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Harder. Oh, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today. I saw her face. It was the face I loved. And I knew I had to run away, yeah. And get down on my knees and pray, yeah. That they go away. Still it begins. Needles and pins. Because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, needles and pins. Needles and pins. Needles and pins. Pelos. Y bueno, está bien. Bueno, somos medio egoístas. Esta es la parte egoísta del programa. Le quiero mandar un beso muy grande a mi mamá y a mis hermanos, a Johnny y a Néstor y a todas mis hermanas, que son un montón, no las voy a nombrar ahora, y a todos mis sobrinos, que seguramente deben estar escuchando. Le quiero mandar un saludo a Marta, a Lalo y Sofi, que también debe estar escuchando, a Sabrina, que seguramente está escuchando. Un beso muy grande, como habíamos dicho al principio, a Jor de Buenos Aires, que va a estar escuchando la grabación, porque nos acaba de llamar y dice que no pudimos entrar a la página, qué sé yo. Georgie, un beso muy grande. Y un beso muy grande a Jord, que nos está escuchando desde Chicago. Espero que haya podido escucharnos bien. Esto fue Patas para Arriba. ¿Y vos? Bueno, yo quiero mandarle saludos a mis viejos, a mi hermano Cristian, que en una semana está volviendo a la costa a vivir. A mis otros hermanos también, por supuesto, pero son una banda, así que besos para todos ellos. A Gustavo, si es que estuvo escuchando el programa, espero que lo haya estado escuchando. Y si no lo escuchó, ¿no le mandás saludos? A pesar de estar afónico, porque pareciera que es una excusa estar afónico. Claro, no puede escucharte, estaba afónico. Claro, es un poco extraño. Y bueno, sobre todo quiero mandarle un saludo enorme al arbolito. Y decir que el arbolito te manda saludos también. Ah, bueno, gracias. Bueno, un beso grandote para él. Nos acaban de informar... ¿Cómo? Disculpe, porque nos están... Sí. Nos está informando Charlie, que no sé por qué atendió el teléfono. El Charlie no atienda a vos el teléfono, que atienda Diego. Acaba de llamar Johnny desde el Viso, que nos acaba de informar dónde está Víctor. Dicen que acaba de salir de ese lugar, que se llama La Gata Flora. El lugar, sí. Me está escribiendo en un papelito. No te entiendo la letra, Charlie. Sí, es muy desprolijo. Sí, que acaba de salir con en calzoncillo. ¿Por qué en calzoncillo? Acaba de salir corriendo, claro, cuando vio... Ah, ahora entendí. Cuando vio a Johnny, que lo estaba espiando, porque como ustedes saben, si ustedes recién ahora están escuchando el programa otra vez el ruido y la... Perdón, que escucho un ruido. Si ustedes recién están escuchando el programa, entonces decimos, nuestro productor Víctor no viene hace tres semanas y fuimos a investigar y enviamos a Johnny a investigar. Sí. Y bueno, aparentemente estaba saliendo de un lugar medio raro, así que tenía un dibujo de una gata que se prendía y se apagaba. Bueno, aparentemente el lugar se llama La Gata Flora y está saliendo en calzoncillo, nos está acá informando, unos calzoncillos color blanco con corazoncitos, ¿sí? Y flores, y margarita. Ah, bueno, pues no importa, tan detallitos, ¿sos Johnny? Bueno, pero bien. Por la gente, si hay alguien que lo bueno, está así viendo... que gente, si alguien está cerca de La Gata Flora ahí en Del Viso y lo ve a Víctor, dígale que por favor empieza a venir al programa, que ya esto se está haciendo costumbre de no venir. Y que se pongan los pantalones. Claro, y que se pongan los pantalones, que se tengan calzoncillos por la calle. Además se va a resfriar, viste, que con este frío. Sí, te resfrias. Nosotros que nos hemos mojado hoy. Sí, bueno, sí. Anto, estamos llegando al final de este programa número 11 de Patas para Arriba. ¿Quién hubiera dicho que vamos a llegar al programa número 11? Exacto, qué bueno. ¿Quién hubiera dicho? Bueno, los esperamos en la semana entonces en www.delvisocultura.com.ar/radio, que es nuestro blog. Ahí van a poder, aparte de escuchar los audios del programa anterior, también van a poder dejar sugerencias para la música del próximo. Y gracias a Rosa que nos mandó. A Rosa que nos mandó un mensajito también con algunas sugerencias. La vamos a tener en cuenta para el próximo programa. Bueno, eso es todo. Estuvo en la operación técnica nuestro compañero Diego, que nunca me acuerdo tu apellido, pero bueno, Diego. Diego, el de la voz sensual. Sí. Y bueno, en la producción estuvo, como siempre, Diego Ugalde y Víctor Díaz, que nunca vienen al programa, qué sé yo. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Anto, ha sido un placer. Ha sido un placer, Pat. Nos despedimos con Pegate una Leida. Tamara vuela dos veces de Eduardo Galeano, 1983, Lima. Rosa fue torturada bajo control de un médico que mandaba parar y violada y fusilada con balas de fogueo. Pasó 8 años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el año pasado la expulsaron de la Argentina. Ahora, en el aeropuerto de Lima, espera por encima de los Andes su hija Tamara, que viene volando hacia ella. Tamara viaja acompañada por dos de las abuelas que la encontraron. Devora todo lo que le sirven en el avión, sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar. Una miga de pan ni un grano de azúcar. En Lima, Rosa y Tamara se descubren. Se miran al espejo, juntas, y son idénticas. Los mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega la noche, Rosa baña a su hija. Al acostarla, le siente un olor lechoso, dulzón, y vuelve a bañarla. Y por más jabón que le meta, no hay manera de quitarle ese olor. Es un olor raro. Y de pronto, Rosa recuerda, este es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar. Tamara tiene 10 años, y esta noche huele a recién nacida. Somos Patas para Arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Va nadando, va nadando, va nadando.